Bien, tal como se lo hemos anunciado al comienzo del programa, hemos invitado a partir de hoy a los candidatos a la presidencia de la República para que le cuenten a los televidentes si tienen una propuesta cultural y en qué consiste esta propuesta cultural. Nuestro primer invitado en esta ocasión es el señor Peter Koechlin, que representa al partido Con Fuerza Perú. Nos ha traído un tema que también es preocupación de este programa, la ecología, el planeta azul. Muchísimas gracias por venir, señor Koechlin. ¿Tiene una propuesta cultural para los ciudadanos de este país en caso de que usted llegue a la presidencia de la República? Sí, con mucho gusto se la puedo explicar. Muchas gracias por la invitación y ser el primero en este programa tan importante, porque la cultura es la memoria, ¿no?, de un país. Yo creo que la memoria de nuestro país anda un poco mal. Nosotros creemos que el arte y la cultura no solamente debe de mejorarse, sino invertir en ella, porque es la historia, ¿no?, la herencia. Y por ese lado, nosotros en el turismo creemos que tiene una vinculación con la cultura. Uh-huh. Y cuando hace poco se hablaba de un ministerio de cultura y un ministerio de turismo, yo mandé una carta, nunca la pudieron publicar seguramente, donde decía que tenían que ir juntos, porque la cultura es turismo, tanto interno como externo. O sea, usted estaría por la construcción de un ministerio de cultura y turismo. Así es, yo creo que van de la mano, se pueden financiar juntos y se pueden dar, porque fíjese, nosotros con nuestra diversidad, no solo cultural, sino nuestra diversidad geográfica, de diversidad ecológica, del mar más rico del mundo, y todos los, pergaminos históricos que tenemos con respecto a eso, no todas las culturas, todo, no hemos hecho ni el 5% de lo que este país puede hacer por rescatar su cultura, por rescatar su historia y además ofrecérsela a los propios peruanos y a por supuesto a los turistas extranjeros como el método de ingreso más importante. En mi gobierno la cultura va a tener una gran importancia, que tan así que te anuncio el Ministerio de Cultura y Turismo. Creo que además tenemos que mostrarle a los peruanos que somos la primera potencia ecológica del planeta, ya que es un tema que ustedes tratan, es un tema que ni siquiera está en nuestros textos de estudios, ni en la primaria ni en la secundaria, así como Estados Unidos es la primera potencia económica y cultural, y militar. Nosotros somos la primera potencia ecológica de este planeta y eso es algo que también es parte de nuestra cultura. Y ante el siglo XXI, el tercer milenio y los problemas que se vienen, y obviamente el medio ambiente es un gran ingrediente de los problemas que se vienen, y donde el mundo desarrollado nos quiere ayudar, hace 20 años que trabajo en esta propuesta de cómo utilizar el medio ambiente como una herramienta para palanquear el desarrollo sostenible del Perú. ¿Cómo sería? Porque es una buena idea, pero el asunto es el cómo. Por ejemplo, Antonio Brack dice que la ecología es más rentable que Camisea, por ejemplo. Bueno, las dos cosas son rentables. El gas natural es un gran combustible para limpiar Lima, para limpiar mucho. Lo que pena es que no se está haciendo en su debido tiempo, o no nos preparamos antes de que llegue, ¿no? Los peruanos siempre somos a último momento. Claro, en todo caso se refiere para potenciar la idea de los recursos forestales. Claro, obviamente Camisea hace muy poquito daño comparado con la tala ilegal. Fíjese, la tala ilegal es el doble de negocio que la coca, que la hoja de coca. O sea que, y acá lo que tenemos que ser muy claros es que a nosotros, y por eso se llama la propuesta azul, le podemos ofrecer al mundo muchas cosas y el mundo está dispuesto a retribuirnos. Yo hice la propuesta peruana para Río 92, desgraciadamente hubo el autogolpe y no se pudo llevar a cabo. En esa propuesta peruana nosotros conseguíamos una mesa de donantes para empezar de 4.500 millones de dólares para programas como la propuesta azul. Hoy día la cosa es más fácil aún. Hoy día podemos canjear deuda por oxígeno, hoy día podemos tener tratados de implementación conjunta donde lo que pone el país recipiente de la industria sustentable o de la inversión sustentable equivale al 50%, no importa lo que ponga. El país que viene a invertir con su tecnología, con su empresa privada, hace un match, hace un 50-50. podemos tener pues industria como de paneles solares que no hay en toda Latinoamérica, como de bombas solares que sería muy importante para toda nuestra agricultura. ¿Qué son las bombas solares? Bombas solares son que funcionan con paneles solares, que no necesitan electricidad. Bombas de tracción de agua. Exactamente. Energía eólica, cuántas cosas que hay moderna, obviamente la modernidad de la tecnología. Para dar un ejemplo, Costa Rica pues tiene a Intel, a Motorola, a Honeywell, una serie de empresas, simplemente porque el año 94, imitando la propuesta azul, simplemente dijo: soy un país ecológico, que hoy día es el país más desarrollado de América Latina. Hoy día es un país que no tiene deuda externa casi, casi todo lo ha amortizado o le han donado empresarios como Stefan Smihaini, el de Nestlé y una serie de empresas, $1,000 millones. Paul Allen le ha donado $1,000 millones a Costa Rica, porque el mundo tiene una conciencia. Y nosotros, la primera potencia ecológica, no hacemos nada al respecto. Nosotros pensamos invertir esos recursos en un desarrollo ecologista, que es en agricultura, turismo, infraestructura e industrias con tecnología nueva, invitando a buenos inversionistas extranjeros que nos traigan industrias de primera, no chatarra, y además que nos traigan cosas que se queden en el Perú y que nosotros podamos exportar, que no hay en la región. Y esto sí lo vamos a conseguir. Tengo muy buenas relaciones con los empresarios extranjeros que quieren venir a ayudar al medio ambiente del Perú y sentirse bien. ¿Se podría decir que la suya es una candidatura ecologista? Pseudoecologista, parte de ese. Parte ecologista. Sí, pero obviamente yo quiero luchar contra la corrupción y eso no tiene nada que ver con lo ecologista. Nosotros hablamos de la tecnología en el Estado para buscar la seguridad interna, la seguridad externa, el cuarto poder del Estado donde deben estar todos los elementos fiscalizadores agrupados en lugares que sean nombrados por cada elemento a ser fiscalizado. Pero hay temas concretos como, por ejemplo, la Biblioteca Nacional. Uy, bueno, la ex directora. La doctora Fernández, si no me equivoco, ¿no? No, el doctor Sinesio López. ¿Ah? El doctor Sinesio. No, pero la anterior sí era la doctora Fernández Ávila. Yo la ayudé mucho, justamente, y me encontré con ella en el CAE de los decanos profesionales. No necesitamos una biblioteca nacional, necesitamos miles de bibliotecas a nivel de todo el Perú, y aparte que sean virtuales. En esta época ya la de los libros, la Biblioteca Nacional está muy bien, pero necesitamos miles de bibliotecas a disposición de todos los peruanos con virtualidad. Ya no hay que estar almacenando cosas, sino en computadoras y con una buena base de datos. Aparte de eso, eso es importante para el turismo, para sacarlo afuera. El turismo y la cultura se autoayudan, son una buena mezcla. Y yo creo que la cultura peruana es diversidad. Fíjese, ¿qué pasa si haríamos un museo, amigo Ernesto, con todos los trajes típicos del Perú? Usted que conoce de cultura, sí, más que yo, ¿cuántas cuadras necesitaríamos de museo? ¿Ah? Es cierto. ¿Y no sería un buen atractivo? Solamente, por ejemplo, la colección de don Arturo Jiménez Borja, ¿no? Que está guardada por ahí, ¿no? Pucha, ¿y cuántos museos tenemos que hacer? Lima debe ser un destino turístico. Se menosprecia siempre la cultura Pachacama, que es una cultura más antigua del Perú. Felizmente, por fin, un director del INC, el doctor Lumbreras, ha dicho que tiene tanta o más importancia que la cultura inca, a la cual nosotros le damos la importancia porque fue la última y la que encontró la conquista. Estamos equivocados ahí. Hay que darle importancia a muchas cosas, y ese tiene que ser el motivo de recepción turística, no solo Cusco y Machu Picchu, hay Tacuela, Chavín de Huántar, obviamente las culturas de Piura, de Chiclayo, de Lambayeque, Sechín, Caral, cuántas cosas tenemos en Lima, Pachacamac. En Lima tenemos 9 o 10 huacas en medio de la ciudad que simplemente hay que reconstruirlas. Pachacamac es lo que yo llamo el Teotihuacán de la Ciudad de México. Es que ese es Pachacamac. Es equivalente, ¿no? Está botado. No hacen nada ahí. Hay que decir que además lo inundan, le ponen plantas, se están regando abajo. ¿Qué estarán malogrando abajo? ¿Ah? Es decir, ¿qué haría usted con, por ejemplo, la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional, el Teatro Nacional, el apoyo a quienes trabajan en la cultura? Por supuesto, eso está por descontado, pero por ejemplo... Por ejemplo, una de las cosas que le quería preguntar, sí, por ejemplo, es también cómo las empresas podrían, es decir, el sector privado, usted que es un empresario privado, podrían contribuir a que se apoye a la cultura mediante un sistema de descuento tributario. Claro, lógico, tiene que haber incentivos, pero yo sin incentivos estoy justamente auspiciando unos documentales acá en este canal sobre todas las regiones del Perú. y sin todavía estar volando siquiera, pero ya estamos aportando por la cultura peruana, por el turismo. Tenemos que decir, perdón, que el señor Keckling es el conductor de la línea aérea Guaira, que todavía no empieza a volar, pero ya está lista, ¿no? Esta semana ya está lista, faltan muy poquitas cosas, pero en fin. El otro tema que pasa es que la cultura peruana, por ejemplo, no tenemos un ballet folclórico. Con toda la diversidad de música y danza que tenemos, nunca ha habido un ballet folclórico peruano, que obviamente sería mostrar nuestra cultura y atraer al turismo. Por eso le digo que van de la mano. En mi gobierno va a haber un Ministerio de Cultura y Turismo, van a ir de la mano, vamos a mejorar la percepción y el respeto de los peruanos por su cultura, y vamos a hablar de cómo promocionar eso a nivel internacional y cómo promocionarlo, por supuesto, a nivel interno. Porque los peruanos no podemos desconocer quiénes somos. Hoy día la cultura que nos ha invadido nos está ensegueciendo con la gran riqueza peruana. Tan es así que veo la autoestima también de los peruanos por los suelos cuando somos el país ecológicamente más importante, el país geográficamente más importante, el país de vida más importante del mundo. Y también culturalmente somos uno de los más importantes del mundo. Y eso es lo que tenemos que atacar para volver a reverdecer esos laureles y poder darle al pueblo peruano una satisfacción, mejorar su autoestima, como repito. Y eso pasa también por respetar nuestros monumentos arqueológicos y reflotarlos todos. Porque tenemos la gran cuela, como le digo. Ponerlos todos en valor. Claro. Pues el señor Peter Keckling, con Fuerza Perú, su símbolo es un caballo. Ustedes han escuchado sus propuestas y ustedes podrán decidir el día de que emitan su voto si es que apoyan la propuesta del señor Keckling. Muchísimas gracias, señor Keckling. Encantado, amigo Ernesto, muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y volvemos con una nueva secuencia del programa.